Dale, dale, canta, Michi, canta, canta sin miedo. No, me encanta. Hacía rato que no escuchaba a los Ramones. Pet Cemetery, Cementerio de Animales. Y me encanta. La película, ¿te acordás vos la película? No, la película, Cementerio de los Animales se llama claro, la película. Claro, Cementerio de Animales es una de las primeras así. No, está diciendo que no, la India de Agustín Escárate, que musicalizó. ¿Peliculón? Peliculón. Ah, está bien, peliculón. Mira, Parménides, yo te digo, como Heráclito. No te hagas el Heráclito conmigo. Yo me hago el Heráclito todo lo que quiero. Ahora vamos a hacernos lo que somos Sócrates. Pero no al filósofo. Ah, el futbolista. Que también era filósofo. También, sí. Vamos a hablar un poquito de fulbito femenino. Te cuento en principio que los resultados del fin de semana. McAllister le ganó 1-0 a All Boys, que viene de capa caída, perdiendo fecha tras fecha. Tus amigos le ganó a Atlético Santa Rosa de visitante. Tus amigos vinieron de hacha a ganarle a Santa Rosa en Santa Rosa 3-1. Ahí tenemos que levantar, tenemos que y levantar. Y el campeón Guardia del Monte le ganó 5-1 a Belgrano y de visitante. Tomá. ¿Se fueron allá y le metieron 5? En Villa Alonso, sí. Mira. Voy a saludar a Dayana Videla. Dayana, ¿estás ahí? Buen día. Sí, buen día. ¿Cómo te va? Dayana Videla es jugadora de Guardia del Monte. Hiciste uno de los 5 goles el sábado, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, ¿y cómo están? ¿Están re bien el equipo, che? Después de que dieron la vuelta olímpica el torneo pasado, están firmes en este torneo, parece, ¿no? Sí, sí, se nota que tenemos un poquito más de confianza. Bueno, yo no estuve el año pasado, pero las chicas se nota que tienen un poquito de confianza, pero no excediendo eso, ¿no? Jugando con humildad y nada, a la pelea, como dice el Sendoya. Sendoya, que es Mauro Sendoya, el DT de Guardia del Monte. Sí. Che, y Dayana, contanos un poco de vos para conocerte. ¿Qué edad tenés? ¿Qué recorrido? ¿Cómo te acercaste al fútbol femenino? ¿Dónde jugabas antes de jugar en Guardia? Tengo 25 y nada, primero, mi primer partido de cancha de 11 fue en el Pampa Fútbol. Ajá. Y después nada, hice 3 años acá en el Aguilense cuando hubo femenino. Y nada, me re gustó. Es un sentimiento el fútbol de 11 que increíble. Y nada, el año pasado no hice fútbol, hice vóley, porque juego al vóley ya a mí. Y nada, este año decidí jugar y elegí Guardia del Monte porque tengo un par de compañeras y nada, me pareció el mejor lugar para integrarme este año. ¿De qué jugás o qué decís que sos? ¿Cuáles son tus características como jugadora? Soy volante, siempre me dijeron porque soy bastante rápida, así que volante. Bien. Volante ofensivo. Eso, una rapidita que llega al área. Sí. Mira, ¿y nos podés contar cómo fue el gol? No recuerdo muy bien, viste, con la adrenalina del partido, pero creo que tiraron un pase para el área y la plátula, Mili Plátula, la dejó pasar, habilitándome y recorro un poquito más el área y la clavo un palo ahí. ¡Epa! Ah, te acordabas. Sí, muy bien, esa que la dejó pasar. Sí, perfecto. Claro. Plátula me estuvo diciendo toda la semana pasada que iba a meter gol, así que esa. Una felicidad tenía. Claro, Milagros Prátula, que hizo otro gol ella, es enganche, sí. Vamos a decir así. Yo la defino como enganche, que por ahí... Sí. Gran jugadora. Y Ana Islas hizo 3 goles también. ¿Tienen potencia ofensiva? ¡Buah! La Ana es increíble. Cuando tiene la pelota en los pies, es increíble. Es impresionante los goles que hace, cómo juega, la inteligencia. Así que... es algo de todos los días, que haga 3 goles, 5 goles. ¿Y para ustedes cuál es el equipo a ganarle? O sea, decir así, a este hay que ganarle sí o sí. Claramente que a todos tenemos eso que tenemos que ganar. Pero yo creo que McAllister, hay algo ahí que tienen muchas ganas las chicas de jugar contra ellas, así que... Bien. Es nuestro objetivo. Olvo, es que capaz que no querés decir, pero yo lo pregunto, es como si estuviéramos hablando en una sobremesa. Si le pasó algo al Boys que se cayó un poco, no sé si perdió jugadoras o está en otra etapa, porque hasta no hace mucho parecía como casi haber una hegemonía, si se quiere. Después se cayó a fines del torneo pasado y ahora arrancó bastante mal. ¿Qué pasó? Vi una nota de una de las chicas y sí, dice que está en puerta de jugadora y que, que tienen jugadoras muy chiquitas. Claro. Y se le fueron bastantes. Está bien. Así que yo supongo que por eso, y no hay que sacarle mérito también a los otros equipos. Más vale, no, claro. No, más vale. Che, y en guardia, ¿cómo están entrenando? ¿Qué, se juntan en la semana? ¿Cuántas veces? Contá un poco el proceso de entrenamiento. Sí, toda la semana, nada, entrenar y poner en cabeza el próximo partido, y nada, eso, toda la semana entrenamos. O sea, ¿entrenan de lunes a viernes todos los días? Sí. Mirá qué bien. Los viernes a veces nos dejan libres, y a veces cuando entrenamos poco en la semana, como la semana pasada que hubo lluvia y eso, le metemos viernes tranqui. ¿Y tienen posibilidad de juntarse todas, más o menos? Es decir, que ese entrenamiento tenga, no sé, aunque sea 10, 15 jugadoras, o por ahí se complica. Sacándolo a nosotras las de Anguil, que vamos dos veces por semana, todos los días se juntan 10, más de 10 siempre se juntan las chicas. Así que. Está bueno. Bien. Y Dayana, ¿cómo ves la cuestión? Vos ya venís jugando en otros equipos, así que has seguido el proceso del fútbol femenino de la Liga Cultural, que ha tenido sus subidas y bajadas. ¿Cómo ves hoy la organización y la importancia que le dan o no los clubes? Sigue siendo para mí la misma que cuando yo jugaba con el Anguilense. No sé cómo ir más profundo a eso, porque tampoco estoy tan informada y no quiero decir cosas que no sé. Pero nada, para mí sigue siendo exactamente igual. No sé. O sea, ¿le falta que le den un poquito más de importancia? ¿O no? Sí, te pones a pensar, somos 6 equipos nomás. El año pasado ya pudieron ver, dieron 4 vueltas las chicas jugando de vuelta 4 veces con los mismos equipos. Sí. Se volvió bastante monótono el torneo, además los de arriba habían sacado mucha ventaja de puntos, claro. Sí. Pierde interés. Claro. Bien. Bueno, escúchame, este fin de juegan con el Deportivo McAllister. Este partido. Que es el rival a vencer, según tu mirada. ¿Cómo esperan ese partido? Y lo vamos a esperar y con el partido en la cabeza y entrenando y mejorando los errores del partido pasado, a la pelea. Es en Toay. ¿Tienen seguidores, seguidoras habitualmente? ¿Va la gente a la cancha? Sí, son bastante seguidores del fútbol femenino. La primera vez que jugamos en local un amistoso fue bastante gente. El contra el Boy también fue bastante gente. Es llamativo el fútbol femenino en Toay. ¿Y tenés contactos con las más chiquitas? En el sentido... ¿De Toay? Sí. Si conocés, sí, si vas viendo, si se aproximan también al equipo de primera. Sí, hay creo que una que sí, que entrena con nosotras. Las chiquitas se quedan a los entrenamientos de nosotras. Eso, ¿no? claro. Si hay entusiasmo más abajo, eso sí, te pregunto. Sí. Sí. Bien. Muy, muy lindo equipo tiene las chiquitas. Bueno, Dayana, un gusto hablar con vos. Gracias. Si querés agregar algo más, te escuchamos. Dejamos. Está bien. Un saludo para la chica de Guardia del Monte y el Sendoya. Dale, gracias. Gracias. El Sendoya es Mauro Sendoya, el DT de Guardia del Monte. Ojo con Sendoya, se ha destacado en el fútbol femenino, ya fue campeón con Carro Quemado. Con Centro Oeste no, Pau, ¿no? Le busco auxilio. También estuvo en Centro Oeste. Ah, wow, es un campeonazo. Después pasó en una etapa en Belgrano, ¿eh? Con Carro no, al revés, le erré yo. Fue campeón con Centro Oeste y con Guardia del Monte. Carro Quemado no tuvo nada que ver. Y ha armado Guardia del Monte cuando arrancó, era un equipo que tenía muchas debilidades, lo terminó fortaleciendo. Bueno, Guardia le ganó 5-1 a Belgrano con 3 goles de Ana Islas, 1 de Milagros Prátula y 1 de Dayana Videla, a quien escuchábamos recién. Deportivo McAllister de local le ganó al Boys 1-0 con gol de Lorena Wilberger. Y en el otro partido, Tus Amigos de H le ganó a Santa Rosa 3-1. Romina Díaz hizo el gol de Santa Rosa, tu ídola, Juani. Claro. Tu jugadora preferida del fútbol femenino. Sí, sí. No sé, estás entre Ana Isla y Romina Díaz, ¿no? ¿Estás ahí? Sí, tengo, o sea, quiero invertir en la jugadora Isla porque me parece que está con un presente un poquito más prominente. Bueno, y los goles de tus amigos, mis amigos, de General Hacha, que hay que empezarlo a ver al equipo. Ojo, porque, sí, ojalá, porque viene ganando, ¿eh? Bueno, Luana Astudillo, Luciana David y María Soledad Jiménez hicieron los tres goles del equipo de H. ¿A qué hora el partido contra McAllister? No sabemos. El horario oficial es sábado a las 5 de la tarde. Sí. Puede ser modificado por alguna circunstancia durante la semana. Pero el horario oficial, en principio, es Guardia McAllister, All Boys Santa Rosa, el clásico, y Tus Amigos Belgrano. La programación indica que los tres partidos son sábado a las 17 horas. Después puede haber cambios. En este momento, Guardia del Monte es el único puntero con 6 puntos. Lo siguen Tus Amigos y McAllister con 4. Belgrano tiene 3. Y cierran, mirá, Santa Rosa y All Boys, los dos grandes de la capital, sin puntos.